la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás la sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. El poema que elegimos hoy para comenzar el programa es de Juan José Echegoyen. Y está dentro de una revista que está amarillita, es del año 85, la revista Amaru, que fue una de las primeras cosas que yo encontré para leer cuando salíamos de la dictadura y que realmente me identificaba con un montón de las notas que encontraba ahí. Y hace poco, hablando con Ana, mi amiga Ana Domínguez, bueno, ella vivía en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, y conoce a la gente que hacía la revista Amaru. Creo que Alejandro Zeta es uno de los que conoce. Bueno, tiene material como para compartir. La poesía que escuchamos se llama Mundial 78. Bueno, buenas noches, Molina. Buenas noches, me olvidaba de saludar. Buenas noches, Ramón. Buenas noches a los oyentes. A los oyentes por internet también. Al oyente por internet. Qué mala onda que son. Bueno. Bueno, y la música se llama Basta Ya, de Atahualpa Yupanqui y Paco Ibáñez. Cantada por Paco Ibáñez. Bien. Dale. Vamos a las noticias. Noticias que tienen que ver con el texto que elegimos, ¿no? Premiaron a la película sobre la lucha de Estela de Carlotto y Abuelas. Se trata de Verdades Verdaderas, que obtuvo el premio de... ahí pronuncia vos, porque yo te dije que cuando yo no sepa cómo pronunciar algo, lo vas a ver, yo digo... Signiswak. Muy bien, gracias Ramón. De Derechos Humanos 2012, otorgado por dos asociaciones católicas internacionales. Bien. Verdades Verdaderas, la película de Nicolás Gil La Vedra, recibió el premio Signiswak de Derechos Humanos 2012. El film narra la lucha de la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por recuperar la identidad de cientos de niños apropiados durante la última dictadura militar. El premio, otorgado por la Asociación Mundial Católica para la Comunicación y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, de ahí viene Signiswak. Mira vos. Estoy sintiendo fue entregado un poco de alergia, ¿no? Este sábado al joven cineasta en la sala William. No puedo contar todo lo que esto que está haciendo acá Ramón. Ramón, déjame. Del Centro Cultural Borges de la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, el realizador destacó el rol de la organización y afirmó: no me parece menor que sean mujeres las primeras que salen en contra de los militares y que logren encontrar 105 chicos. El film, que en el 2011 fue premiado en el Festival de Valladolid, es protagonizado por Susupe Coraro, quien encarnó, ahí le está faltando una N, a Estela Carlotto, ¿no? Alejandro Aguada, quien interpreta al esposo de Estela, e Inés Efron en el papel de su hija Laura. También forman parte del elenco Laura Novoa, Fernán Mirás, Inés Efron, bueno, ya la habían nombrado, Carlos Portalupi, Guadalupe Docampo, bueno, Nicolás Condito, Elcira Villagra y Rita Cortese. Por su parte, Susupe Coraro afirmó que la película ha gustado en muchos países y entre diferentes culturas, porque toca un tema que es único y es nuestro. El acto contó, o sea, aclaremos que es nuestro el tema de las Abuelas de Plaza de Mayo, porque mujeres desaparecidas y mujeres embarazadas desaparecidas y desaparecidos ha habido en otros países e incluso está habiendo en este momento, ¿no? Por su parte, Pecoraro afirmó que la película ha gustado en muchos países, esa parte sobre la ley. El acto contó con la presencia del director de la película, no voy a nombrar más la sigla para que no se retorza, que Ramón al lado mío, Estela de Carlotto, Susu Pecoraro y el presidente de Signis Argentina. Bueno, pero está bueno que determinados sectores hay sectores que están haciendo esto. Sí, yo digo lo que a mí me hace ruido es que precisamente los que estuvieron con los gobiernos democráticos y siguieron estando con los gobiernos militares y siguen estando ahora con los nuevos gobiernos democráticos, o sea, están bien con todos, son la Asociación Mundial Católica de Comunicación y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Dos organismos abiertamente comprometidos con qué. Bueno, no sé, la verdad que no está bien, no, que estén no estoy muy yo interesada. Apoyo la lucha de Abuela y de Estela de Carlotto, pero los premios no sé si hay que recibir todos los premios, no sé. Bueno, por ahí lo mío es ingenuo, pero no puede haber sectores dentro de determinadas bloques que hay grietas que permiten que pase esto, no sé. Sí, yo creo que sí, debe haber grietas. De hecho, vivimos trabajando en grietas. Sí. Nosotros, sí, o sea, cuando pedimos verdad y justicia, cuando no es que creemos en la justicia como está actualmente, o sea, uno va agrandando la búsqueda, algunas roturas. Mira, la otra noticia es la búsqueda de abuelas olímpicas. A día de los Juegos Olímpicos de Londres comenzó una campaña de difusión radial y televisiva sobre la tarea que realizan abuelas de Plaza de Mayo con el apoyo del equipo de antropología forense titulada Los Olímpicos junto a las abuelas. Es de tiempo argentino. Se trata de una serie de avisos que tienen como voceros a algunos de los deportistas que representan al país o ya lo han hecho en la competencia internacional. Hasta el 15 de agosto se puede ver y escuchar a Carlos Retegui, director técnico del seleccionado de hockey femenino, a la judoka Paula Pareto, medalla de bronce en Beijing 2008, o a Brian Toledo, medalla de oro en lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010. Comunicar la consigna si naciste entre 1975 y 1980 tenés dudas sobre tu origen, consulta. Para conectarte con Abuela, el teléfono es 4384-0983 o por mail dudas@abuela.org.ar. Bueno, este es de la policía de Salta. De Salta. Policía a un video, claro, que circuló por las noticias y por internet, donde torturaban a unos muchachos. Está filmado el video y todo. Policía que calla, otorga. Lo sé, acá no estamos riendo. Que valga la redundancia, video tengo que está decir. Filmado. Bueno, en fin. Policía que calla, otorga. Los seis policías detenidos por las torturas contra dos presos en una comisaría de la localidad salteña de General Güemes volvieron a negarse a declarar ante el juez de instrucción formal de tercera nominación, Pablo Fara. El magistrado los convocó para ampliar la declaración luego de reproducir ante los acusados el video que circuló por internet y desencadenó la denuncia del gobierno provincial. Además, Fara dispuso citar a indagatoria a la titular de la comisaría de la localidad de General Güemes, la comisario Beatriz Campos. Pero... Por otra parte, el juez dispuso solicitar al Juzgado Federal 1 de Salta la remisión del libro de guardia de la dependencia policial que se encuentra a disposición de este tribunal en el marco de otra causa radicada allí. Finalmente se ordenaron pericias sobre el teléfono de propiedad de Barrio Nuevo y el magistrado decidió que la vicejefatura de la Policía de Salta sea la que actúe como auxiliar de la justicia en el marco de esa investigación y no la Brigada de Investigaciones de la Fuerza, obviamente, porque no iban a actuar mucho ni investigar mucho. La causa contra los policías surgió la semana pasada cuando comenzó a circular un video en el que se observa a los policías torturando a dos detenidos en la dependencia policial, lo que motivó una denuncia por parte del ministro de Seguridad salteño, Eduardo Silvester, y ayer el Poder Ejecutivo salteño pidió ser parte en la causa para aportar medios probatorios, materiales, humanos y técnicos. Bueno, recién lo que hablábamos es que no podíamos creer que... Primero, sí se puede creer que la policía torture. Lo que parece un... Esa es la parte más fácil de creer. Sí. Yo lo que digo es que es muy raro que lo están filmando mientras lo hacen. Puede ser la impunidad que sienten, claro, que son intocables, pero también puede ser que algún tipo de poder oculto, que es el que nunca vemos, como recordándole a la gente lo que son capaces de hacer. Había una guerrillera, no me puedo acordar el nombre, pues lo leí hace poco. Perdóname, que decía, nunca perdamos el foco y recordemos cuáles son nuestros enemigos. Entonces le decía a los demás, ¿cuáles son nuestros enemigos? Y todos decían, el imperialismo, el otro decía, la oligarquía. Y ella dijo, no, nuestro enemigo es el miedo. Recordemos que eso es lo que inmoviliza. Y esto puede estar apuntado ahí, apuntado a retraer a la gente, a recordar estos hechos y a tener, volver a tener miedo, que ya se perdió. Ojo, que no, yo no lo veo encuentro la vuelta. Si no es demasiado idiota, burdo, marcha torturando demasiado a alguien. Burdo, claro. O demasiado todavía, muy empapados todavía de impunidad, que eso... No me gusta subestimar al enemigo. A mucho le suena feo, enemigo. El enemigo en contra nuestro es el enemigo. En contra de un proyecto donde... Nuestro, sí. Socialmente, ¿no es cierto? Sí. Está claro, ¿no? Que no somos nuestros dos. No quiero dejar de nombrar... Los torturadores son nuestro enemigo, por ejemplo. Exacto. En contra de la sociedad. Los policías detenidos son Matías Cruz, Marcos Gordillo, Alberto Antiveros, Leonardo Serrano, Héctor Ramírez y Roberto Barrio Nuevo, quien fue el único que habló hasta ahora ante el juez para decir que no es el autor del video. Ay, Dios. Bien. Seguimos. No. Represión... A cielo abierto. A cielo abierto. Esta es la noticia que nos envía nuestro nuevo corresponsal ad hoc. No, esta es la, creo que es lo que envió Juan, ¿no? Un compañero que está viviendo en el sur y que nos visitó, bueno, nos visitaron la semana pasada y hoy nos envían esta noticia. Gracias, Juan. Un saludo desde acá. La policía de Catamarca y grupo de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería. En 2012 hubo 6 represiones sobre militantes socioambientales de la provincia. 56 activistas fueron obligados a dejar la provincia. El Estado minero y los derechos humanos. 6 represores en solo 7 meses en Catamarca, siempre en respuesta a protestas sociales contra la megaminería. Esta vez fue en Cerro Negro, donde la policía provincial y un grupo autodenominado Pro Minero avanzaron sobre el corte en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la 60, al oeste provincial, donde se bloqueaba desde el lunes el paso de camiones de la minera Lumbrera, el mayor yacimiento metalífero del país. Los principales responsables de esta represión son la gobernadora Lucía Corpacci y el gobierno nacional, que es el aliado incondicional de las corporaciones mineras, denunció Jorge Ramos, asambleísta de Andalgalá, Catamarca. 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia. ¿A dejar la provincia? Esto es increíble. Acampe Nacional contra la Minería es el nombre del colectivo que desde el 9 de julio se instaló en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, lugar estratégico de paso para los vehículos de la minera Alumbrera, empresa en manos de las compañías. Bueno, ahí te toca pronunciar a vos. Extrata, diría. Goldcorp y Yamana Gold. Que desde hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno del oeste de Catamarca. El acampe estaba integrado por militantes de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires. ¿Quieres contarlo? No, lo sigo leyendo. Ayer a las 14 llegaron hasta el acampe 120 personas que se identificaron como promineros y que los asambleístas llaman patota de Alumbrera. A los pocos minutos llegaron 3 decenas de efectivos de infantería que se sumaron a los 10 policías que ya estaban en el lugar. Y a las 14:40 la fiscal provincial Silvia Álvarez informó que tenía orden de permitir el paso de un camión con explosivos con destino a Alumbrera. Ante la magnitud del operativo, las asambleas y organizaciones sociales del acampe decidieron dejar la ruta y el camión pasó. Media hora después, el grupo de choque comenzó a tirar piedras y bombas de estruendo sobre el acampe. La fiscal Álvarez notificó que, además de liberar la ruta, tenía orden de levantar el acampe. Los efectivos de infantería, caras tapadas, escudos, bastones e itacas, dieron 10 minutos para levantar el acampe. La fiscal nunca mostró la orden de desalojo. Para evitar mayor violencia, los asambleas levantaron el acampe. Cerro Negro está ubicado a solo 3 kilómetros del límite con La Rioja. Hacia esa provincia quisieron marchar para reagruparse, pero ahí sobrevino lo insólito. El micro, que llevaba 56 personas del acampe, fue obligado a continuar camino hacia Córdoba, seguido por la policía catamarqueña. Quisieron bajarse en el primer pueblo de La Rioja, pero la policía los reprimió y los volvió a subir a palazos, denunció Ramos, asambleísta de Andalgalá. En el micro viajaban, entre otros, militantes de la Coordinadora de Organizaciones y Movimiento Popular de Argentina, COMPA, Quebracho, Aníbal Verón y del Movimiento Estudiantil Liberación. ¿El grupo de Quebracho estaba en la... A medianoche, la Red Nacional de Medios Alternativos, que transmitió los hechos todo el día... ¿Pino Solana no estaba ahí? No, agarró el brote irónico. Logró comunicarse con los militantes del micro. Explicaron que la policía los obligó a continuar viaje hasta Córdoba con una excusa al mundo del revés. Les dijo que la patota minera seguía el micro, que ellos, la policía, no podía garantizar su integridad y por eso los custodiaba hasta Córdoba. Es increíble cómo la patota de Alumbrera y la policía de la provincia articulan la represión, se complementan. Ante todo, ante la mirada de la gobernadora, la ceguera de los jueces y el silencio cómplice del gobierno nacional, denunció Martín Muzarra, asambleísta de Catamarca y periodista de la radio comunitaria El Algarrobo. Sí, yo creo que con esto lo que queda claro es que hay que ponerse a hablar acerca de la minería. Yo no puedo decir que estoy en contra de la minería porque creo que a todos nos da falta información. Yo creo que hay muchos reclamos totalmente válidos. No lo estoy leyendo, lo estoy diciendo, por eso no lo encontrás en el escrito. No, yo estoy buscando de dónde. Yo creo que es, hay muchos reclamos totalmente válidos que son utilizados para pegarle al gobierno nacional. ¿En qué sentido te lo digo? Antes de que me salten todo a la yugular. Minería utilizamos todos los países, todos los pueblos desde el comienzo de los tiempos para acá. Oponernos, lo comentaba la otra vez con unos muchachos en la Plaza de las Rosas, oponernos a la minería a cielo abierto y seguir consumiendo significa apoyar la minería de socavón. La minería de socavón es la que trae muertos todos los años de a 100 o más en China, en Rusia, en todos lados donde se sigue utilizando la minería de socavón. Todos los países del mundo utilizan esto. Ustedes me digan, no es justo utilizar este tipo de minería y la contaminación que deja para sacar cosas que no necesitamos o que no utilizamos es otra cosa. Pero acá no se está discutiendo el modo de extracción o mejorar la extracción o el tipo de contaminación o buscar la forma de que sea menos contaminante. Se está buscando en contra de la minería y realmente lo que yo creo es que se está buscando golpear al gobierno con eso. No significa que el gobierno no debería cambiar las cosas como se están llevando a cabo la minería, pero no es lo que se está buscando. Yo creo que lo importante sería informar a la población, informar, hacer una buena campaña de información y después que haya un debate y que se decida. Hay que hablar. Pero la información es como que está faltando. A lo mejor hay medidas, hay posturas extremas dentro de los asambleístas, seguramente. Dejemos claro que estamos en contra de la represión, como fuera, claro. No la justificamos de ninguna manera, y habría que dejar que la gente proteste. Lo que sucede es que en algún punto, en algún momento de la protesta, se afectan los intereses de dinero, y ahí es cuando se presta esto. Pero yo no veo que digamos, si esta gente buscara la forma de llegar con alguna propuesta que no sea no a esto, 100% no, y si no cortamos la ruta, porque también es una medida intransigente, que se presta para que haya una... No digo que la generan ellos, la generan los que reprimen, ojo. Pero estoy diciendo, no veo una salida consensuada, porque para que, digamos, una salida nos sirva a todos, tiene que ser consensuada entre los intereses de todos. Esa misma gente que está, y voy a decir algo que me lo van a decir que no es válido, pero esa misma gente que está en contra de la minería consume producto de la minería. Y a mí sí me interesa que si vos decís estoy en contra de la extracción, de este tipo de extracción de oro y todo lo demás, no consumas oro por lo menos. Sin embargo, lo que usás lo utiliza, sí, bueno, entonces no podés quejarte. Propone otro tipo de medida o exigí otro tipo de control o no sé, hay que buscar la mano. Yo no soy minero y no soy especialista. Claro, no, yo no me... Pero no es me... como que yo... Suponete, no. Se nos ocurre a... ¿Te crees que junte 300 personas en contra de la escuela? Y entonces agarramos y hacemos una marcha, cortamos todas las rutas y no queremos escuela. No es eso. Vos tenés que proponer algo superador a lo que está y consensuado con los demás. ¿Entendés? Yo no veo eso. Veo una posición intransigente y que se utiliza... Porque hay unos que reclaman algo válido desde su profundo y sincero interés por el medio ambiente y la salud de ellos y de sus hijos a futuro y del pueblo, y hay otros desde afuera que mueven los hilos para que esto sea utilizado en contra del gobierno. Digo, si no lo discutimos en serio alguna vez, vamos a seguir con esto de yo, vos, el otro, no te dejo hablar, si te dejo hablar, entre uno y otro, y los que cagan a palos son a los que protestan, sinceramente, porque los otros seguro, a los que les interesa golpear al gobierno no son los que están cobrando ahí, los golpes. No, mira, seguramente que este tipo de estos tipos de temas también se interesan para golpear al gobierno, pero lo cierto es que la represión existió, y lo cierto también es que falta a lo mejor toda una campaña de información, de discusión, y después llegar a una solución, a una salida consensuada de qué se hace con respecto a la minería o no. Yo no sé mucho de minería. Yo tampoco. Vos también, siempre lo conversamos con vos y vos decís, bueno, entonces no uses celulares, no haces tal cosa, empezás a nombrar cosas que tienen que ver con la minería. ¿Y si no favoreces bueno, la minería, eso acabó? Por eso lo que hace falta es información. Información y que baje la información. Pero seguramente gobiernos como los de Catamarca no podemos no dejar creo. De decir que son antipopulares. Y que me gustaría comentar esto de que se presentó un documento de 12 carillas en la Corte Suprema de Justicia, me parece, se me perdió el renglón, fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia y también fue presentado ante la Defensoría General de la Nación, ante el Secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda. Bueno, está presentado este documento de 12 carillas y entre las cosas que alerta este documento, dice, resulta crítica y riesgosa la situación en la que se encuentran las comunidades y asambleas. Las autoridades que tienen como fin controlar a los estados y proteger a los habitantes tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que continúen estas violaciones a los derechos humanos. Los firmantes del documento están encabezados por el Premio Nobel de la Paz y exigen que los conflictos sean resueltos por la vía democrática y no a través de la violencia estatal o privada. Bueno, eso es válido, o sea, reclamar contra la represión es válido, pero el tema sí, lo de la minería, realmente yo no tengo una postura tomada porque no sé lo suficiente. Es como que es un debate que llevaría muchos programas, ¿no? Decime encararlo, si no te sentís en un pasillo donde según te agarra una corriente o la otra te empuja para adelante en contra de la minería y te agarra el otro y te empuja en contra de la minería, pero vos la decisión no la podés tomar, ¿entendés? Como que sí. Sos llevado de las narices de cómo vas a estar a favor de la minería o cómo vas a en contra de la minería. Automáticamente tenés que salir de las dos corrientes y ponerte a pensarlo un poco. Y ahí te das cuenta que te falta un montón de información. No, y encima yo te cuento cómo funciona mi cabeza. En principio, si por lo menos la explotación minera quedara en las ganancias en nuestro país y sirviera para generar sí. trabajo... Y ahí te digo la respuesta. Entonces, más bien contaminar, si a cambio de plata está bien. Sí, entonces, y no es... Y a partir de ahí, avanzar hacia que sea lo menos contaminante posible y lo menos nociva posible. Me entonces el verdadero interés es que sea lo menos contaminante y lo menos nociva. Las dos ¿te das cosas. Cuenta que el y, que no, no se, es y que no nos roben. El reclamo no es ese. ¿Entendés lo para que mí decir? Son las dos cosas el reclamo. Pero bueno, eso pero es mi cabeza que no está muy interesada. Yo te digo lo que yo escucho. El sí. reclamo, no, lo que leo, el reclamo es no a la megaminería. No, es no a la megaminería. No es no al consumo descontrolado de cosas que utilizan producto de la megaminería o porque pasa. Por otro lado, no dicen sí, yo entiendo no a que se lleven la riqueza afuera. Porque eso tiene una debilidad que es, pero contaminamos, pero si queda adentro sí. ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo te digo, toda civilización, toda casa, vos en tu casa, todo el mundo tiene un lugar sacrificable que lo determina de acuerdo a la importancia que le va a dar a eso. Por ejemplo, el suelo, por más buena tierra que sea o no, si vos vas a hacer tu casa debajo, lo sacrificás. Si vas a hacer un basurero, digamos, la gente cree que la basura de uno no está contaminando nada. El lugar a donde vas a depositar esos desechos es un lugar sacrificable, acá cerca de Dolores, y es sacrificable, porque se va a usar para poner desechos. Pero ¿qué pasa? El mal menor es sacrificar un lugar con esos desechos, por lo menos hasta que se encuentre otro lugar donde que ya existe tecnología para procesar la basura de otra manera y no hacer esa contaminación. Pero sacrificás un lugar. ¿Entendés? Si, ¿qué pasaría si ahora muchos ecologistas saldrían a decir, pero con esa cantidad de desechos? Por ejemplo, yo conozco la historia de Rosario, donde empezaron a que cambiaban las telas que ponían de fondo para que las aguas que drenaban no de la basura. ¿No? Bueno, si ahora cortaran ruta por todo lado en contra de del acumulamiento de basura en esos lugares, ¿qué pasa? De golpe, ya ahora, ¿qué pasaría con eso? Un caos total con la basura y todo lo demás. Y si esa es la postura, no lo justifico, pero lo que va a salir desde el Estado es sacarlos de ahí para poder llevar la basura a algún lado. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, todo sí, lo que pero vaya a mejorar algo que está que... mal hecho, todo lo que tiene sí. que ser algo superador, consensuado, y no se puede hacer. Desde de el manera. Estado tiene que salir información y no represión. Totalmente. Sí. Tendría que haber en todos lados mesas de discusión con respecto a distintos temas. Sí. Bueno, eso me parece a mí. Podríamos ir a un tema sí, musical. Antes que no. Te quise la creencia de que tu pecho, sí, ay, ay, ay, encerrado tenía los sentimientos. Encerrado tenía, viviste los sentimientos, pero me has demostrado con tus desvíos, sí, ay, ay, ay, que tu pecho es de piedra y está vacío, que tu pecho es de piedra, viviste y está vacío, y tu pecho es de piedra. No le hace nada, sí, ay, ay, ay, porque sé que es de piedra, de ti no gasta, pero si está vacío, visita yuy, yuy, que frío. Andan diciendo que soy mudable, sí, ay, ay, ay, y vos sos la veleta, yo soy el aire, y vos sos la veleta, vidita, yo soy el aire, porque tengo entendido que la veleta, sí, ay, ay, ay, y el viento no la sopla, se queda quieta. Y el viento no la sopla, vidita, se queda quieta. Bien ahí va el aparato que el aire mueve, sí, ay, ay, ay. Bien ahí va quien se fíe de las mujeres. Eres la más risueña, chinita, tinogaseña. Ay, la, la, la, la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, primero quiero leer un mensaje que llegó y lo voy a contestar. Muchos, dice, muchachos, de alguna forma hay que despertar. no me parece que las asambleas sean golpistas. Por favor, Pola, yo no dije que las asambleas son golpistas, yo dije que es muy posible que las asambleas y los que reciben los palos de la represión y los que están en los cortes tengan un sincero interés por el medio ambiente, si lo podemos pasar el audio de lo que dije, es eso, y por el interés de salud de sus propios y de sus familias y del futuro. Yo dije eso, yo dije, está siendo utilizado por personas que están en la sombra, que no se ven, que es el poder, que no se ve, que puedo ampliar lo que quise decir, están manipulando esto y manipulando al que reprime también, impulsándolo a que reprima y forzando a que estos sean reprimidos y a su vez a que protesten, porque están utilizando esto. Yo no digo que las asambleas sean golpistas, es más, dije, habría que armar mesas de discusión en todos lados, creo que soy claro, para mí hay que seguir discutiendo el tema. No sé. Yo bueno, gracias que... Pola por el mensaje. Igual sí. A mí me nos podemos sentar un día y charlar este tema. Para mí hay que seguir discutiéndolo. Mientras yo soy, creo que cuando algo te lo tienen que explicar muchas veces o no está bien explicado o no lo entendés, te están queriendo currar. Yo no lo entiendo de ninguno de los dos lados. Se entiende. No estoy a favor de la megaminería. Digo, si vamos en contra de la megaminería y seguimos consumiendo en las cantidades que se está consumiendo y todo, vamos a la minería de socavón, donde mueren cuando no inundado con agua, cuando no se prendió fuego por el polvo de carbón y cuando no por los gases de abajo del subsuelo. O sea, leamos todo, veamos todo, preguntémosle a los mineros si podemos hablar con alguno, lejos de la presencia del patrón, se entiende, ¿no? Y ver qué es lo que ellos prefieren. No sé. A mí me parece que imponer mi postura o la de otros es la misma imposición. Gracias, Pola. Una cosa, yo no creo que la... Me perdí un poco en lo, porque después seguiste hablando y me olvidé lo que iba a decir. Pero que a la policía, que a la gente de Catamarca le haga mucha falta que los impulsen para reprimir, porque es como que es una... Como que es una... Una actitud o una acción que no les cuesta demasiado, ¿no? O sea... El gobierno de Catamarca, la policía de Catamarca, tienen toda una historia. Seguro, Mónica, pero seguro. Bueno, siguen llegando los mensajes, esto ha generado mucho polémico, vas a tener que... Hacer otro programa. aclarando. Es más, podríamos invitar que venga Pola a hablar a la radio en el próximo programa. ¿El Pola? Sí, porque, o sea, yo no lo conozco, pero Pola, mucho... llegate hasta la radio el próximo programa, el miércoles que viene. Yo sí lo conozco, Pola, un saludo, Pola. Hace mucho, cuando empezó todo el, yo creo que casi cuando empezábamos los programas de la memoria, tocamos el tema minería. Y alguna vez dijimos que en realidad que estaría bueno, quizás lo dijimos fuera de, no lo dijimos al aire, pero en nuestras reuniones cuando organizamos el programa hablamos de profundizar sobre el tema. Y yo te contaba que cuando funcionaban las reuniones de Tras la Sierra Despierta, había un geólogo, biólogo, que participaba en las reuniones, que realmente sabía muchísimo y que estaría bueno invitarlo al programa y debatir, o sea, que nos informe un poco, porque yo reconozco no estar muy informada al respecto, y por ahí debatir un poco esto, pero con alguien que sepa realmente, con fundamento. Yo no me siento capacitada para hacer un debate al respecto, pero sí, sí me da bronca cuando la única solución es la represión. Y bueno, es bien. Pasamos al otro tema. Por hoy lo cerramos a este. Por hoy. Pero creo que se ha abierto. Se ha abierto. Abrámoslo cada vez que haga falta. Pero no, tendríamos que comprometernos a leer, informarnos o juntarnos o invitar gente que realmente esté informada. Y quizás con las dos posturas, ¿eh? No, ¿por qué no? Estaría bueno, ¿por qué no? Porque eso nos enriquece a todos. Y si uno no viene con las posturas, con la postura cerrada, está bueno. Porque no es emperrarse en lo que uno dice es verdad. ¿Querés que pasemos a este tema que venimos postergando hace rato por falta de tiempo y al final bueno, nos vamos a quedar sin tiempo de nuevo? Es un artículo de Luis, ¿cómo era? Brustein. Sí, sobre la familia. Que escribe en página 12. Está extraído de página 12, y cuando nosotros dimos la noticia del veredicto del juicio de apropiación de bebés en Campo de Mayo, ahí lo habíamos traído para comentarlo. Y no fue quedando en el tintero, pero como hoy comentamos lo de abuelas... Sí, tiene validez. Y además que está muy bueno. Está muy bueno. ¿Querés leerlo vos? Dale. Dale. Dice, la mayoría de los niños nacidos en cautiverio clandestino durante la dictadura fueron entregados a familias de apropiadores. Y una minoría fue entregada en adopciones sinceras. La gran mayoría de los niños nacidos en los centros clandestinos no fueron devueltos a sus verdaderos familiares. Todas las mujeres que fueron secuestradas, embarazadas, fueron mantenidas con vidas en condiciones infrahumanas hasta el parto, e incluso fueron torturadas. La gran mayoría de las secuestradas que dieron a luz en los centros clandestinos posteriormente fueron asesinadas. Esa secuencia, en la que se apunta a las pocas excepciones a la regla, no solo se pueden enumerar, solo se pueden enumerar porque hubo un plan sistemático para ponerla en marcha. Por esa razón, las condenas por el plan sistemático por la sustracción de niños durante la dictadura tienen una carga simbólica que va más allá de los otros juicios que se están llevando a cabo. No hay una escala para medir las violaciones a los derechos humanos, pero este caso resume a las mayorías. Las condenas certificaron que hubo un plan y un sistema para producir bebés, como si fueran ganado, al mismo tiempo trofeo preciado en el mercado negro de una matanza inconfesable. Después que nacía el niño, asesinaban a la madre. El bebé era destinado a los que estaban anotados en una selecta lista, integrada en su mayoría por represores, que habían colaborado con la desaparición de los padres de esos niños. Estaba concebido que esos niños trofeo fueran condenados a amar a los asesinos de sus verdaderos padres, cuyas memorias estaban obligados a odiar. Ese era un premio al soldado victorioso y al mismo tiempo castigo de los derrotados. Recuerdo viviente de la victoria sobre un enemigo al que le amputaban, ya después de muerto, hasta la posibilidad de continuarse en sus hijos. De esta manera los apropiadores conformaban la familia. Es una idea de familia. Es verdad, eso es una idea de familia. Ese relato aberrante encontró un espacio relevante en el seno de la sociedad, anidó en una de sus instituciones de poder, fue inducido por un contexto civil, empresario y político, estimulado por un factor eclesiástico y mediático. No hay una sociedad ajena, hay una sociedad involucrada y protagonista. Pero también es cierto que en el seno de esa misma sociedad estaba la fuerza que podría llevar esos delitos a la justicia. Era una sociedad que llevaba en su seno el impulso hacia el plan sistemático de sustracción de bebés. Y también la fuerza contraria, la que resistiría, la que finalmente podría llevarlo a la justicia, luego de muchos años de esfuerzo, la mayoría de ellos en minoría y soledad. La condena que se conoció esta semana, Hará tres semanas. Sí. Fue la expresión de que en esa disputa social, cultural y mediática, política y legal, se desplegó finalmente a partir del 2003, cuando se anularon las leyes de impunidad, en un ámbito nacional donde adquirió preeminencia la pulsión de vida, la fuerza que resistió y que está mayormente representada por las abuelas, por las madres, por los hijos, frente a la pulsión de muerte que estaba representada por los represores. Abuela, madre e hijos son los nombres que forman una familia. No una familia en el sentido conservador de la tradición y el orden, sino en el sentido del amor, del vínculo capaz de vencer a la muerte, porque pone en un otro por encima del mismo ser. En ese sentido de familia, de solidaridad profunda, esa sociedad encontró la fuerza para redimirse frente a otro impulso contrario, con base autoritaria y de soluciones represivas. Ha sido en última instancia la confrontación de dos ideas de familia, la que fue desplegada en las plazas y en las calles por las abuelas, las madres y los hijos, y la practicada, por otro lado, en los estados mayores de la represión, asistidos por jerarquías eclesiásticas y empresarias. Una familia montada sobre la desnutrición de otras familias, que une a sus miembros sobre la base del predominio de la fuerza jerárquica con que fueron sustraídos y agregados los bebés. Nadie tiene el derecho de condenar a un niño a amar a los asesinos de sus padres. Esos dos conceptos de familia actúan también como metáforas de la comunidad. Conforman valores sobre los cuales se construyen las relaciones entre los seres humanos. Por eso, en las condenas, se expresa una sociedad que salda sus lacras, y en ese contexto constituyen a la justicia como una acción reparadora. Pero ojo, más que para las víctimas directas, la reparación es esencialmente para la sociedad en su conjunto, que de esa manera puede reafirmar caminos de nunca más, un plan como el que fue juzgado. Por supuesto, las víctimas directas también se benefician de esa acción reparadora, porque los incluye en términos de ciudadanía. Les da verdad y les devuelve identidad, pero el daño de fondo, con su drama de ausencias y lealtades irremediablemente antagónicas, es muy grande y es irreparable. Todos los contenidos de este juicio tienen reminiscencias de cuestiones que ya son conocidas. Pero en este caso, por los hechos extremos de las situaciones planteadas, y porque además la sociedad ya ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre ellos, aparecieron con claridad algunas de las trampas con que la dictadura dejó minado el país cuando se retiró. En el discurso que leyó Videla en su defensa, asombrosamente, el ex dictador usó los mismos recursos que había usado cuando estaba en el poder. Y es asombroso porque no intentó renovarlo. Fue el mismo, calcado de aquel año en el que se refirió a los desaparecidos. Pese a todas las evidencias, por un lado, negó que hubiera un delito, y por supuesto, también negó haberlo cometido. Pero fue más allá, porque si por un lado oculta un horror que es imposible blanquear, por el otro lo justificaba. Videla dijo que no hubo un plan sistemático de robo de bebés cuando él se desempeñó como presidente de facto, y además dijo que las embarazadas eran guerrilleras que usaban sus embarazos como escudos para evadir a las fuerzas represivas. No hubo lo que hubo, pero estaría bien que lo hubiera habido. Oculta el terror, pero al mismo tiempo lo justifica. Esa negación deja constancia de que los militares fueron conscientes de la gravedad de los delitos que estaban cometiendo. Fueron tan conscientes que nunca se atrevieron a asumirlos en forma pública. Son tan graves que son imposibles de justificar abiertamente, por eso los niegan. Niegan que hayan existido, de la misma manera que los neonazis niegan la existencia de los campos de concentración del nazismo. Pero al mismo tiempo los justifican en el caso de que hubiera ocurrido. Esa modalidad de secuestro, desaparición, tortura y asesinato en la clandestinidad, de ocultar el horror pero al mismo tiempo justificar lo oculto, tiene muchas causas. En principio, el principal motivo fue la cobardía de los represores, que no estaban dispuestos a asumir la responsabilidad por los actos que cometían y, por lo tanto, abandonaron a su suerte a los cuadros de menor jerarquía que fueron los culpables directos. Pero más allá de los motivos, la consecuencia fue un discurso de terror profundo. Se le puede tener miedo a muchas cosas, pero lo que produce más terror es la amenaza de lo desconocido. Porque en ese desconocido, cada quien mete a lo que más miedo le tiene. Así era Videla hablando de los desaparecidos, sugiriendo un horror oscuro pero inexorable, como una condena divina o castigo natural a determinadas acciones. Durante muchos años, la sociedad recibió ese mensaje de horrores ocultos pero justificados, horrores que le podían suceder a cualquiera, un mensaje de castración. Se puede reclamar, pero no se puede actuar en función de ese reclamo. Cuando alguien, organización o individuo actúe para lograr la satisfacción de este reclamo, se pone en un lugar de riesgo intolerable. Lo testimonial es aceptado, pero la acción política para la transformación o el cambio es duramente penalizado. Ese discurso de castración echó raíces muy profundas en la sociedad, que quedó atrapada en él hasta muchos años después de la dictadura, durante los cuales primaron gobiernos conservadores, izquierdismos testimoniales y progresismos impotentes. Bueno, esta nota que sacamos de que fue extraída de página 12 se titula La familia, y bueno, nos parece un análisis bastante interesante. Lo leímos, no nos animamos. Ramón decía, bueno, lo leamos y después lo comentemos, pero a mí la forma de expresarse del autor me resulta un poco... Si yo quiero repetirlo con mis palabras, no lo voy a poder reflejar como está escrito. Y me gusta mucho cómo está escrito, no sé. Lo que pasa es que es un análisis bastante psicológico, sí, diría Ramón. Acá dice, nos mandaron un mensaje, y dice, de izquierda a derecha todos los estados necesitan cárceles y represión. Bueno, es cierto que lo utilicen, lo que no es cierto es que lo necesiten. Lo utilizó tanto la derecha como la izquierda, qué sé yo, por decir Stalin, por decir alguien de izquierda, o China cuando fue la protesta, estudiante universitario creo que eran. Sí, la izquierda y la derecha no es, en realidad es como pelearnos por Central y Newell o por Boca y River. Ese no es el problema ni lo que va a solucionar nada. El Estado no creo que lo necesite para imponer algo que el pueblo no quiere. Sucede, como lo dije antes, que hay grupos de poder que piensan las cosas desde afuera, de los que nunca los van a tocar, como que son los que reciben la represión siempre y los que recibieron el castigo, que son los que impulsan tanto la protesta como la represión para después ganar lo que quede de ese problema. Creo que tenemos que ser también conscientes de eso. Los estados no sé si lo necesitan, sí sé que los utilizan, izquierda y derecha, no defiendo uno u otro. Para que los estados no necesiten la represión, deberían ser no tan verticalistas. Yo entiendo el problema, digamos, desde mi poco conocimiento, como que al ser más abiertos pasas a ser permeable al poder internacional que trabaja por dentro del Estado a través de los medios de comunicación y todo lo demás, como por ejemplo lo dijo Correa la otra vez, dijo el único país que está ajeno a los golpes de Estado es Estados Unidos porque no tiene una embajada de Estados Unidos dentro. ¿Se entiende? Entonces, tus países cuanto más abiertos sean, más permeables a las injerencias extranjeras y se presta para esto. Con esto ocurre lo contrario, vas de un lado a otro, el gobierno para asegurarse o con la bandera de asegurarse la soberanía de todo, impulsa un Estado restrictivo. Pero también lo leímos alguna vez que el uso de la fuerza para asegurar los bienes privados lo impulsa desde no sé si decir desde la derecha, pero sí desde el que tiene un patrimonio conseguido, a lo mejor muchos por trabajo, ¿no?, o con convencimiento de que es lo que le corresponde por el esfuerzo que hicieron y que no le toque a nadie más, y en el pedir que se le proteja sus derechos sobre esa propiedad privada es el que exige la mano dura y la represión sobre los demás que o por no tener estudio, porque no están dadas las condiciones, porque no hay trabajo para todos, no tuvieron las posibilidades de ellos, por no decir de todos los que vienen arrastrando dinero de atrás, desde la familia, ¿no es cierto? Me parece que es largo y muy interesante el tema ese también, pero ya lo hemos tocado alguna vez. Sí, igual yo estaba pensando que... Me dejó pensando ese mensaje porque me acordaba de la otra noche, volvieron a dar por canal, no me acuerdo si es Canal 7 o Canal Encuentro, un documental sobre Chile, Salvador Allende y Chile, y bueno, y sigo admirando muchísimo a Salvador Allende y sigo pensando que a lo mejor fue muy muy ingenuo en muchas cosas, ¿no? Pero yo me identifico con eso. Sé que no es, a lo mejor, identificarse con eso o ese tipo de idealismo no es lo que conduce a que realmente los proyectos se concreten, a lo mejor. Pero bueno, me cuesta pensar que sea imprescindible la represión o... No sé, quizá es para seguir pensándolo, pero... No, gracias por el mensaje, no lo firmaron, no sabemos quién fue, pero muchas gracias por el mensaje. Del árbol del pueblo, la canción mía. Si siempre por día. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. No tiene miedo a La Habana, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo. Lleva en las manos heridas, una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández, de Mendiola, no canta sola. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide. Nombra la carne morada de la vida más amada, la desarmada. Maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre por día. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, gracias Pablo, acá firmaron el mensaje anterior, dice, a ustedes gracias, soy Pablo. Bueno, Pablo, muchas gracias por el mensaje. Lo que escuchamos recién fue la canción Quiere, de y por Zitarrosa, y la anterior fue de Ángela Irene, latinogasteña. Queríamos recomendar un libro que, si bien no lo hemos leído, lo confesamos, bueno, a mí me llegó por correo, me lo enviaron de la Asociación de Expresos Políticos. Vos leíste, porque no era así, no lo íbamos a recomendar, íbamos a pedir que lo lean y que lo comenten. Bueno, pero yo lo poco que leí me gustó muchísimo y me entusiasmó y lo quise traer, porque medio que la consigna es no vamos a recomendar libros que no hayamos leído. Entonces hoy le dije a Ramón, hagamos una excepción, y me parecía que a mí me quisiera leerlo. Hay que conseguirlo y después tener tiempo de leerlo. Cuando deje de planificar para la escuela, de corregir pruebas y etcétera, etcétera, de hacer trámites para el hospital de día, voy a poder leerlo. Sí me lo consigue Ramón. El libro se llama Huesos Desnudos y el autor es Eric Domergue, que es hermano de un desaparecido. Vos estuviste leyendo hace un rato la noticia, Ramón. Hubo una investigación en una escuela secundaria a raíz de dos cuerpos que aparecen a poco tiempo de terminar el proceso. Sí. No me acuerdo bien la fecha. Estaban enterrados como NN. Sí, y una docente de escuela secundaria comienza una investigación sabiendo ella de alguna manera que cuál iba a ser el resultado, sí. ¿No? Pero si no era no era Venado Tuerto, era Melincué. Melincué. Sí, provincia de Buenos Aires. Y empezó a hacer una investigación con los alumnos. Sí, sí. Y actualmente hay un no sé si es un museo de la memoria, donde lo que hablamos del árbol, que hay un timbo, un bosque de la memoria y un timbo donde descansan los cuerpos. Bueno, Huesos Desnudos es un relato escrito en primera persona, un reencuentro de vida, una esperanza, una denuncia y también un profundo agradecimiento al trabajo incansable que desempeña el equipo argentino de antropología forense. Eric fue quien decidió dar a conocer la historia de militancia revolucionaria de Ives, su hermano mayor, y de Cristina Cialceta, la compañera de Ives. Ambos fueron asesinados por la dictadura militar del 76 y sepultados como NN en un cementerio de Melincué. Después de 34 años, la familia pudo reencontrarse con los restos identificados de Ives y de Cristina en mayo del 2010. Huesos Desnudos es un relato vivencial de nuestra historia, del poder de la genética en la búsqueda de la verdad, de la necesidad de seguir desenterrando más huesos desnudos que aún faltan identificar. Enredando dialogó con su autor, Eric Domergue. Y después hay como párrafos del libro que a mí me gustaron mucho. Te arropo para nuestros encuentros furtivos cuando el país ya era una gran trampa y vos un clandestino más. Eric Domergue, francés, periodista y diseñador gráfico, es el hermano de Ives, militante revolucionario, asesinado en el 76 por la última dictadura. Su historia trasciende una frontera. La geografía dibuja en la tierra los huesos desnudos de su hermano, identificado en el año 2010 por el equipo de antropología forense. En un poema que le escribe a Ives, Eric lo arropa con sus palabras. Abriga con la memoria la ausencia de su sangre hermana. Bueno, insistimos, acá está el nombre de la escuela. Mira, el trabajo incansable del equipo de antropología forense y anteriormente el insistente compromiso de una docente y los alumnos de quinto año de la escuela Pablo Pizurno permitió reconocer el cuerpo de Ives y de su compañera. Por más de 30 años permanecieron ocultos y sin nombre en el sur de la provincia de Santa Fe. Sus cuerpos habían sido arrojados al costado de un camino rural, sepultados sin identificación y cuidados durante décadas por los habitantes de la región. 30 años transcurrieron hasta que la luz de esa tierra se inyectó en la vida de Eric y su familia. Un remanso de paz finalmente alivió algo de esa inmensa herida que perdura en los familiares de los desaparecidos. Te arropo con la mano amiga de quienes te encontraron, te desenterraron, te cuidaron, te devolvieron una identidad y una familia. Eric escribe con la intensidad de quien busca justicia. Así comenzó a delinear los trazos de su libro Huesos Desnudos, recientemente publicado por Coligüe y presentado en nuestra ciudad. Esta noticia venía de Santa Fe. El libro es un recorrido por la historia familiar de los Domergue y a su vez por las relaciones políticas de dos países, Francia y Argentina, emparentados en una trama de complicidad y complot internacional. Este fue el objetivo inicial, investigar las vinculaciones entre los militares franceses y argentinos en lo que significó el plan sistemático de desaparición de personas en nuestro país. Bueno, interesante, ¿no? Conseguirlo y poder leer algunos párrafos del libro y recomendarlo ya después de haberlo leído. Bueno, recién lo están presentando, pero lo vamos a buscar en Rosario y lo vamos a traer. Ya van a ir ahora, la presentación es en Rosario, así que... Sí, sí, ya se hizo, pero bueno, vos tenés mucho... Tengo entendido que vos conocés gente en Rosario. Lo vamos a conseguir, lo vamos a leer y lo vamos a volver a comentar. Y lo podemos traer a la radio y prestarlo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Mónica. Gracias. Gracias, Pablo. Buenas noches.